consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, muy buenos días. Esto es La Consola, aquí en Rock and Pop, donde hablamos de videojuegos, tecnología, pichingos y cualquier tipo de sandeces que se nos ocurran en este momento. La consola llega gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, que nos trae otros 5 juegos de PlayStation 3 para el día de hoy, para un ganador. Así que puedes empezar a llamar 22-31-1700 y estar participando para el final del programa. Ok, y le damos la bienvenida a nuestro experto y buen amigo, José Manuel Molina, mejor conocido como Banner. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí contento, recuperándome de un muy buen fin de semana. Sí, feliz cumpleaños nuevamente. Gracias, que le agradezco a todas las personas que se tomaron la molestia de acordarse de mi día del nombre. Me gustó bastante. Okay. Mi querida esposa me regaló un pastel que nunca imaginé que lo iba a tener, que era un pastel de Doraemon, el gato cósmico. Ah, yo pensé mi personaje de animación favorito, mi personaje de animación japonesa favorito, entonces, eso sí. Yo pensé que era una de Hulk que te iban a dar. Fíjate que si me hubieran dado unos superhéroes de Hulk o algo así, no me hubiera molestado. Pero al final es algo fácil de hacer porque a mí me gustan los... Lo difícil. Los paquines, o sea, me gustan los paquines. Pero el hecho que ella se haya tomado la molestia de haberse dado cuenta de que el gato cósmico para mí es un personaje sumamente importante y que haya logrado hacer que le hiciera un pastel, tuvo como doble, triple el o cuádruple. El esfuerzo bien importante. Significado, sí, bastante. Sí. Bastante. Qué bonito detalle. Sí. Así que, bueno, ¿ibas a mencionar algo? No, ¿que con qué arrancamos, Mano? Arrancamos con el anuncio. Bueno, como ustedes se acordarán, el año pasado, a principios del año pasado, se anunció la salida de un capítulo más de Resident Evil. Como ustedes saben, yo siempre he dicho que están los capítulos importantes, que son los que llevan un número, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero al mismo tiempo hay historias alternas que transcurren entre muchos de estos juegos. Como, entre el 2 y 3. Exactamente, como Operación Raccoon City, que no estuvo tan bueno. Outbreak, que fue el primer shooter en primera persona de supervivencia relativo a Resident Evil. Entre otros muchos, ¿verdad? Entonces, Umbrella Chronicles, etcétera, etcétera. Entonces, el año pasado se anunció para el DS la salida de Resident Evil Revelations, que era un juego que estaba ambientado entre Resident Evil 4 y Resident Evil 5, que narraba la historia de un ex agente de S.T.A.R.S. que queda atrapado en un barco. Ajá. Que queda atrapado en un barco y que ha sido devuelto a la vida a través de una extraña mutación del virus T. Entonces, ella se mira atrapada en el barco junto con dos personajes famosos de la franquicia, como son Jill Valentine y Chris Redfield. Entonces, todo el juego transcurre dentro de ese barco, donde ahí se realizaron los primeros experimentos de Umbrella para crear el virus T. Está plagado de zombies, se encuentran estos otros dos personajes de toda la franquicia, y básicamente es un juego de Resident Evil, pero este sí es de supervivencia. Dime cuántos juegos de Resident Evil hay. Saquemos cuenta si querés. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí van 6. Está el Resident Evil Outbreak, el Resident Evil Umbrella Chronicles, el Resident Evil Operación Raccoon City, el Resident Evil Revelations, Resident Evil Código Verónica. Que me acuerde de otro. Llevas 11. No hay uno que diga éxitos. Greatest Hits. Está la versión de Greatest Hits que salieron para Play 2 y Play 3, creo que son los juegos que bajan de precio, que han vendido bastante, que en Nintendo ya se llama... Ya vienen ahí. Exactamente, que en Nintendo se llama Player's Choice. ¿Qué otro está? Está el de los mercenarios también. 12. Está... Bueno, ahí... O sea, si alguien se acuerda de otro, que nos mande un mensaje o que llame. Porque sí sé que hay más. Hay más. Sí, hay más. Pero la franquicia se mantiene. Claro, imagínate que de todas las franquicias fílmicas basadas en videojuegos, Resident Evil ha sido la única que ha llegado hasta 5 películas. Que básicamente es una franquicia. Todas las demás lo han intentado. Y tal vez Mortal Kombat, que ha llegado a 2 películas. Y Street Fighter, que tiene 2 películas, pero con una diferencia de 20 años entre ambas. Entonces no puede ser tomado como una franquicia. Entonces básicamente Resident Evil ha sido la única. Tomb Raider llegó a 2 también, ¿no? Tomb Raider llegó a 2. Uh-huh. Pero arañando, porque ninguna de las dos fue un éxito de taquilla. Y Resident Evil no es que sean cosas realmente exitosas, pero 5 películas te demuestran que la gente, independientemente estén malas o estén buenas, te gusten o no, que tienen su público, pues. Y que primero, ahorita que, bueno, que estamos hablando de este tema y quizás desviándome un poquito, ya que estamos viviendo actualmente la era dorada del cómic, ¿será que algún día veremos la era dorada de los videojuegos en el cine? Fíjate que muy probable. Bueno, recordá que básicamente, como ya todos sabemos, tristemente, a raíz de que empezó la época dorada del cómic, como vos lo acabas de decir, los productores de Hollywood se acostaron en una silla y se relajaron porque se dieron cuenta que habían tenido la gallinita de los huevos de oro durante 50 años y nunca la habían aprovechado. Entonces, eso tristemente hizo que la originalidad en cuanto a historias y en cuanto a guiones bajara básicamente a nivel de cero. Porque lo que pasó fue que el cine se convirtió en un producto de adaptaciones. Básicamente eso. Entonces va a llegar un punto que yo siempre le he dicho y de que eso va a caer, o sea, van a empezar a tirar productos de tan baja calidad que la gente no lo va a querer ver. Entonces muy probablemente el siguiente paso sea, como acabas de decir, la época dorada del videojuego en el cine. Muy probablemente, porque eso igual es otra gallinita de los huevos de oro, son historias que no es tan difícil convertir en películas. Sí. Entonces habría que ver si en algún momento, cuando muera el cine basado en los paquines, empiece el cine basado en videojuegos. Entonces, okay. Si quieren, continuando con el tema. Dale. Este juego es un juego de supervivencia, como ya dije. El personaje se llama Rachel Woods, que es una ex agente de S.T.A.R.S. Imagínense un juego de Resident Evil atrapado en un barco. El juego va a ser bastante terrorífico. Prometen volver a los sustos de los primeros juegos de Resident, que era su marca registrada. Esta es la versión que salió para Nintendo 3DS, pero mejorada en HD para las consolas grandes, para el Play 3, para el Xbox 360. Entonces, no solamente están mejorados los gráficos, sino que tiene nuevos enemigos, varios enemigos nuevos, y tiene varias fases y el mapa es aún más grande. Y puedes interactuar con Chris Redfield y Jill Valentine, más aún que lo que lo hacías en el de 3DS. Entonces, no solamente es una conversión a HD, sino que básicamente es una ampliación de la historia que las personas ya jugaron en el 3DS. Entonces, habría que ver, este sale a la venta el 21 de mayo, o sea, básicamente como dentro de un mes. Y igual, o sea, este juego tiene la gran ventaja que parte de la historia te van a contar los verdaderos orígenes de la creación y del porqué del virus T. Okay. Entonces, valdría la pena echarle la jugadita para los que ya lo jugaron en 3DS, echenle la probada ya en HD y en un televisor de verdad, en una consola más grande, y habría que ver. ¿Cuál es el juego que vos decís, puchica, de estos de Resident Evil, este es el que para mí te lo explica, te lo presenta y tiene la mejor jugabilidad? Fíjate que para mí el que más me ha entretenido a mí, apartando el 1, el 2 y el 3, que son obviamente la trilogía santa de Resident Evil y fueron los que sentaron las bases para todo lo que vino después, para mí el más entretenido, el que sentí yo que hacía más equilibrio entre la parte de los acertijos, estar resolviendo misterios para poder avanzar, la parte de la acción, la parte de supervivencia y la parte de historia. O sea, ustedes saben que todos los juegos te van dando un poquito más de la historia del virus T y el por qué Umbrella hizo lo que hizo. Para mí fue el 4. Y aparte el 4 estaba ambientado en España. Entonces, era en inglés, pero los zombies te hablaban como españoles. Entonces vos ibas caminando y de repente escuchabas, cogedle, así, hablándote así. Entonces, como película de terror española. Entonces, eso le da un toque que... Diferente. Exactamente, y te insultaban como españoles. Entonces, os voy a follar, malditos. Entonces, era ese elemento todavía mucho más entretenido. Entonces, tal vez fanáticos de Resident Evil me estén odiando ahorita, pero yo igual, el 1, el 2 y el 3 para mí siempre van a estar en mi corazón. Pero lo que más nunca los olvidaré, dice. El que más me entretuvo a mí hasta el momento ha sido Resident Evil 4. Okay. Está bien. Bueno, sí. Si ustedes quieren sus comentarios, ya está arroba la consola guión, la guión bajo consola, o los Twitter de nosotros, arroba Optimus Torres o arroba César Vialta 22, para que tomen a ver qué juego de Resident Evil le gustó más a usted. ¿Te parece? Nos vamos a música, Cesarín. Ya regresamos. Estás en la consola aquí en la Rock and Pop.